En el promedio nacional, el 83% está en el consumo agrícola. Y ahí es donde están los derechos de agua, que prácticamente son hereditarios, y que mientras eso no lo cambiemos, aquí vamos a tener una sobreexplotación de recursos que es imposible de mantener, porque estamos agotando en esta región y en las regiones del norte. No podemos tener un código de agua que se aplique de la misma manera en mi región, en Valdivia, que llueve casi 2.000 milímetros al año con respecto a esta gama. Tenemos que tener código de agua para cada una de las regiones absolutamente diferenciado. Hay que regular el uso del agua en las regiones del norte, de otra manera vamos a terminar con los acuíferos y terminar también con el robo del agua.